Motivo satisfactorio el tenervos güey aquí, dándole un poco de vida a este museo, a esta casa de las radios, que tenemos tan poco promocionada. Como veis, tenemos muchas joyas aquí expuestas. Y solamente para daros la introducción, contamos un poquillín el porqué de esta casa de las radios aquí en Bimbenes, en la parroquia de Suárez. El tener esta colección aquí, esta casa museo de las radios, atiende a que los vecinos de la asociación de aquí de Suárez, fai unos años, entamaron a coleccionar radios, a restaurarles, hicieron un tallerín y llegaron a juntar tal volumen de aparatos que por aquel entonces el alcalde Emilio comprometióse a hacer un local para albergar las radios. A su vez, en Ubieu, el coleccionista José Onís tenía una colección muy, muy, muy importante de radios, de aparatos muy antiguos, que son mayoritariamente los que están aquí en la parte baixo, y cedióles al Ayuntamiento de Ubieu. El Ayuntamiento de Ubieu no tenía espacio para poder albergar las radios, para cuidarles. Entonces enteróse, púsose en contacto con el Ayuntamiento de Bimenes y hicieron un convenio, una cesión, por el cual traían las radios también de la colección Onís, que se llaman Pabimenes, y se exponían aquí xuntes. Hay un total de 490 radios aproximado, un tercio de ellas y ellas que recopiló la Asociación de Vecinos, y desde el año 2007 tenemos en la parroquia de Suárez, tenemos esta casa de las radios. No hay un museo al estilo, y una colección museográfica que lle un escalón por debaixo, non tiene la publicidad, la promoción que pueda tener un museo, y ahora que ya lo conocéis, espero que faléis muy bien de ello, que lo vengáis a visitar y a ver si entre todos y damos un poquillín de vida a este pueblo tan guapo y a esta casa de las radios. Bienvenidos, espero que disfrutéis este fin de semana de los encuentros alternativos de Bimenes, que lleva el tercer año, y que marchéis de Bimenes muy, muy contentos. Muchas gracias y deseos aquí con los profesionales. Bueno, pues buenas tardes. Soy Falo de Radio Crash. Lo primero, bueno, agradecer tanto a Asturias en Pie, organizadora de estos encuentros, como al Ayuntamiento de Bimenes por prestarnos este espacio, que la verdad yo personalmente estoy impresionado porque hasta hace poco no sabía ni que existía. Tengo que reconocerlo, que aunque llevo muchos años en el mundo de la radio, en este caso de las radios libres, no sabía que había este espacio tan, tan hermoso por dentro y por fuera, ¿no? Tan guapo, porque la verdad que es impresionante el sitio. Y bueno, aprovecho también para saludar a la gente que nos pueda estar escuchando desde Radio Crash, que estamos emitiendo en directo el actu, y aprovecho también para recomendar a ellos que se acerquen por aquí a conocer la casa de radios, porque merece la pena, ¿no? La verdad es que, como suele pasar en el mundo de las radios libres y comunitarias, somos un poco de improvisar mucho, ¿eh? Y de ir saliendo un poco de los atolladeros, pues como podemos. Y en este caso, pues pásanos lo mismo, ¿no? Cuando se nos planteó la posibilidad de hacer este encuentro, además, en este año en el que estamos, en estos últimos tiempos, donde estamos sufriendo, bueno, pues la represión desde las administraciones en las radios libres asturianas, pues dijimos que sí lo primero, porque además es que vamos, teníamos que decirlo, ¿no? Pero lo que no dijimos fue, bueno, vamos allí y qué vamos a contar, ¿no? Y bueno, como no tenemos nada preparado, yo creo que aquí los que estamos aquí, que tal, pues cada uno que cuente un poco lo que quiera, y los que estáis aquí, que tampoco sabíamos que iba a venir tanta gente, que a mí me parece maravilloso acercarse aquí tanta gente a escucharnos, pues también que nos preguntéis o que habléis de lo que queráis conocer y de lo que os apetezca relacionar con las radios libres, porque bueno, llegue un momento que tenemos de encuentro y de poder hablar, discutir o conocer cosas, ¿no? Bueno, aprovecho para presentaros está Diego de Radio Nava. Dilo por el micro para que te oigan. Diego de Radio Nava. Xolixo de Radio Sele. Y yo soy Fanjul de Radio Cuca. Y Héctor de Radio Pra. Vale, pues somos los que estamos aquí un poco para introducir el tema. Lo primero de todo, yo no me gustaría mucho enrollarme porque ya lo conté muchas veces y me enrollo mucho, y es todo el tema de la situación legal que estamos viviendo, pero bueno, hay que hablar de ello porque es lo que más de actualidad está. En el caso nuestro de Radio Crash, ¿no? Tenemos aquí, de hecho tenemos como distintos ejemplos de esa situación, que luego cada uno cuente un poco la suya, y para que veáis lo absurdo de todo este tema referido al tema legal, ¿no? Nosotros en concreto, Radio Crash, estamos cumpliendo ahora durante 2015 30 años de funcionamiento en Xixón, y de hecho, bueno, pues estábamos durante el año celebrando ese 30 aniversario, ¿no? Nos parecía una fecha importante, y ya desde marzo, que hicimos un maratón de 30 horas de radio seguidas y tal, pues empezamos a hacer actividades prácticamente todos los meses, ¿no? En junio, a primeros de junio, nos llega una notificación desde la Consejería de Economía y Empleo, que se llamaba así en aquel momento, ahora creo que es Consejería de Economía e Innovación, pero bueno, en aquel momento llamase Consejería de Economía y Empleo, y en la cual nos decía simplemente que se nos iniciaba un expediente. No nos decía nada más, que se iniciaba el expediente, un expediente sancionador, y que bueno, que próximamente nos llegaría un pliego de cargos, ¿no? En concreto nos llegó el 7 de julio el pliego de cargos, en el cual nos advertían de una posible sanción de 100.001 euros a 200.000, ¿eh? Y el cierre de la radio. No, lo que confunde a alguna gente, no porque pagáramos esa multa podíamos seguir emitiendo, sino que era la multa y aparte que teníamos que cerrar la radio, ¿no? Y que teníamos 10 días para presentar alegaciones a esa situación. Y bueno, fue lo que hicimos. El 17 de julio presentamos las alegaciones que consideramos oportunas y, bueno, hasta el momento no recibimos respuesta por parte de la consejería. Todo esto coincidió también con el cambio de gobierno, con el cambio de la consejería, y bueno, estamos un poco en ese impasse ahora mismo, ¿no? De esperar de verano, de coincidió todo fatal, para que te pasen estas cosas que no te deberían pasar nunca, pero pasaron en el peor momento, ¿no? Bueno, a partir de ahí iniciamos también una campaña. Conocimos también que Radio Cuca posteriormente también recibió el inicio del expediente. Está pendiente, bueno, lo contará Fanjul, está pendiente del pliego de cargos, pero bueno, que también tenía un poco, seguía los mismos derroteros, ¿no? Iniciamos un poco una campaña en apoyo y defensa de las radios libres en ese sentido, y bueno, hicimos distintas actividades, estuvimos difundiendo todo lo que pudimos y en ello seguimos, ¿no? ¿Cuál es el problema de todo esto? El problema fundamental a nivel legal y que en 2010 la Ley de Comunicación Audiovisual, que aprobó el gobierno de Rodríguez Zapatero todavía en aquel momento, reconocía por primera vez que las radios libres llevamos funcionando, pues, o existiendo con distintas realidades, pero existiendo desde los años 80 en todo el Estado español, pero hasta 2010 no se reconocía en una ley su existencia. O sea, estábamos ahí, existíamos, pero legalmente no teníamos figura ninguna, ¿no? Existían las radios públicas y las radios comerciales, pero las radios libres, comunitarias, alternativas, ciudadanas, como les queráis llamar, como dijo en su momento el subcomandante Marcos, no tenían ninguna cobertura legal. Pero, bueno, seguíamos ahí funcionando. Hubo momentos donde había un poco más de presión para que cerrásemos, otros momentos que menos, una cierta permisividad, otras veces menos. Dependía también un poco de cada comunidad autónoma, cada localidad, cada... Bueno. Y hasta ahí pues estábamos. En 2010, como digo, en la ley reconoce por primera vez, lo llama servicios de comunicación audiovisual comunitario sin ánimo de lucro, porque esa es otra de nuestras características, no tenemos ánimo de lucro, no tenemos publicidad. No tenemos ingresos, digamos, por estar haciendo radio. Y bueno, esa misma ley marcaba un plazo de un año para que se desarrollara un reglamento con, digamos, los requisitos que tenían que tener esas radios para que se les diera una licencia o para que se considerasen como tal, ¿no? Ese reglamento, la ley decía eso, pues que en un año tenía que salir, y la misma ley decía que todas aquellas emisoras que entraran dentro de esos requisitos y que existieran antes de 2009, de enero de 2009, que se les debería de otorgar licencia. Esa era un poco lo que marcaba la ley, que abría una puerta a una posible legalización o regularización de nuestra situación, ¿no? Pasó un año, pasaron dos, pasaron cinco, y bueno, la Administración Central, en este caso, está incumpliendo la propia ley que aprobó, ¿no? Porque no sacó ese reglamento en ningún momento hasta ahora, ¿no? En esa situación que estábamos en el año 2012, creo que fue, sí, 2012, el jefe provincial de la Inspección de Telecomunicaciones de aquí de Asturias, que depende del Ministerio de Industria, había cambiado hacía unos meses y decidió mandar unas cartas a las comunidades de vecinos en las cuales pedía identificar a los propietarios de las emisoras, en este caso, como la nuestra, y creo que nos pasó a todas, ¿no? Nos mandaron a todas las comunidades de vecinos, que identificaran de quién eran aquellas antenas, de quién eran aquellas emisoras, bajo amenaza de que si no colaboraban podían tener una multa de hasta 500.000 euros. Con lo cual era fácil que colaborase. Con lo cual nosotros también dijimos que había que colaborar, porque no teníamos ningún problema y porque además era una otra situación absurda, porque en la Inspección de Telecomunicaciones tienen expedientes nuestros desde los años 80. No es algo que de repente descubrieron ahora, hay unas radios por ahí que aparecen y no se sabe dónde, no. Eso conocían de sobra, pero bueno. Entonces, bueno, ante esa situación, ya en aquel momento hicimos una campaña porque nos sorprendió un poco, luego nos enteramos que era que había cambiado el jefe provincial y que, bueno, hay más cosas por ahí para contar sobre este personaje. Y en aquel momento decidimos también, basándonos en la propia ley de comunicación audiovisual, solicitar una licencia diciendo, bueno, nosotros la ley nos ampara en este sentido y a la vez nos está cumpliendo, pero no es culpa nuestra que no se cumpla, es culpa de la Administración. Entonces, como la ley dice que ya existimos y que además, como existíamos antes de 2009, teníamos que tener licencia, pues pedimos esa licencia, la pedimos a la Administración del Principado, que es quien tiene que concederla, ¿vale? Eso fue en 2012, al poco tiempo nos contestaron pidiéndonos documentación que demostrara que realmente existíamos antes de 2009, cosa que hicimos. Entonces, vamos, nosotros les presentamos esa documentación, incluso les presentamos un expediente que teníamos del que nos habían abierto ellos mismos desde el 87, para que vieran que ya teníamos una trayectoria y existíamos realmente, no éramos un ente abstracto, y desde aquella no nos volvieron a contestar. Con lo cual, toda esta situación, bueno, pues sigue siendo cada vez más absurda, ¿no? El problema de fondo, el planteamiento que hay y tal, nosotros seguimos pidiendo y reivindicando ese derecho que tenemos y que además está amparado la ley, y en las alegaciones así lo hicimos. Demostramos también que somos una radio comunitaria y que en este caso pues presentamos certificados y documentación de algunas asociaciones que están participando en la radio actualmente. A lo largo de estos 30 años pues fueron muchas las que participaron, pero bueno, presentamos las que están participando actualmente. Algunos ejemplos, pues está, por ejemplo, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, que tiene un programa, está la Fundación Amaranta, que tiene un programa de mujeres en situaciones de vulnerabilidad social. Teníamos otra colaboración que tenemos con el CEARES, con el equipo de fútbol, que también tiene un programa y lo emitimos en la radio. O sea, cosas muy variopintas, con la Asociación de Vecinos de ahí del Polígono, que últimamente también estábamos haciendo actividades conjuntamente. Bueno, un poco la realidad, ¿no?, de lo que es la radio. Y un poco en ese sentido es donde, bueno, basamos que no tiene ningún sentido ni que nos quieran multar ni cerrar ahora mismo, sino que lo que tienen que hacer, tanto desde la Administración Central como desde la autonómica, es ponerse a trabajar en este tema, que no se trabajó prácticamente nada en estos más de 30 años, y bueno, buscar una salida, ¿no?, y buscar una solución a esta situación, que es una realidad, y que por otro lado, pues desde las administraciones se obvia esa realidad, ¿no? Nosotros, yo ya lo dije varias veces, pero insisto mucho en esa idea. No es un problema de que tengamos licencia, no, ese es el problema que ellos tienen. Como no tienes licencia, pues es en lo que se basan para sancionarte o para querer sancionarte. Nosotros defendemos, o lo que estamos defendiendo, es el derecho a la comunicación y a la libertad de expresión. Es un derecho humano, es un derecho que está reconocido desde la Constitución a resoluciones del Parlamento Europeo, a resoluciones de la UNESCO, o sea, un montón de documentación que hay que no solo habla de eso, sino que habla que los poderes públicos, las administraciones, lo que tienen es que garantizar que precisamente existan este tipo de medios. Medios que son cercanos a la ciudadanía, medios que aportan pluralidad informativa, de contenidos, a nivel social, a nivel político, a nivel cultural, y que deberían de ser las propias administraciones quien se encargaran o quien se preocuparan de potenciar que esto existiera, ¿no? En nuestro caso, bueno, pues somos un grupo de gente que fue variando mucho durante estos 30 años, pero que, bueno, que creemos en la comunicación libre, creemos en que es necesario que haya medios de comunicación distintos a los públicos y distintos a los comerciales, que están controlados por grupos mediáticos y por empresas y por la banca, fundamentalmente, sobre todo ya en los últimos años, y creemos que tiene que haber medios cercanos a la gente de la calle, a la gente que, bueno, que tiene cosas que contar, bien porque quiera participar directamente o bien porque de vez en cuando pueda ir allí a expresarse, ¿no? Que es un poco la labor que realizamos. Y con esa reivindicación y ese derecho que creo que tenemos, pues creo que tenemos la razón y seguiremos peleando. Primero, ahora mismo, nuestro primer objetivo es por paralizar ese expediente, pero una vez que se paralice, sí que también nuestra idea es seguir presionando y seguir avanzando en que esta situación no se vuelva a dar, ¿no? Que tenemos muchas cosas que hacer para tener que estar dedicándole ahora mismo tiempo a esto y como decía al principio, no tenemos ingresos por lo que hacemos, por tanto no tenemos gente trabajando ni liberada ni dedicándose a este tema, sino que es todo, bueno, militancia o voluntariado o compromiso social o cada uno que lo llame como quiera, pero es de la manera que mantenemos eso, con las cuotas de la gente que paga por ir a hacer programas de radio, no cobra, sino paga, y bueno, y con otras actividades, que es un poco de lo que nos mantenemos. Y de momento nada más. Quien quiera seguir. Gracias, Falo. Soy Diego de Radio Nava y os voy a contar un poco el caso concreto nuestro. El caso concreto nuestro, yo asumo al 100% todo lo que acaba de comentarnos Falo de Radio Crash, pero nuestro problema fue distinto en el sentido de que este señor que abrió el expediente lo remitió al Ministerio de Industria, donde el responsable es el señor Soria, y yo creo que políticamente cometieron un error que ye no haber desarrollado esa ley de 2010 y que ellos dejó el gobierno de Zapatero ahí hecha y solo ellos faltaba desarrollarla y en 12 meses darnos licencia. Cometieron ese error político primero y luego dándole pie a este señor, que este jefe de inspección de aquí, que está en el Principado de Asturias, que levantó unas actas de todas las radios y empezó por nosotros, y ese expediente ya se terminó. Falo está contando un expediente que está en trámite, que a lo mejor tienen la suerte de que se cierre, porque de alguna manera está un poco pues dirigido desde el gobierno de Asturias, ahora cambió. Bueno, yo ojalá tengan toda la suerte que nosotros no tuvimos, pero a nosotros el Ministerio de Industria nos aplicó toda la legislación, el expediente se cerró con una multa de 30.000 euros para una radio que no tiene ningún ánimo de lucro ni jamás gana un céntimo por la actividad que realiza, que por lo tanto, claro, tampoco tenemos ni 30.000 euros ni nada. Nosotros, nuestro presupuesto anual anda sobre los 1.000 euros. Imaginaros cómo podemos sacar 30.000 euros para pagar una multa, pues totalmente descabellada. Y digo que el segundo error lo cometieron porque este expediente lo debían de haber paralizado los políticos del Partido Popular, ya que no desarrollaron la ley, por lo menos no hacer sangre con los que no atendieron, no supieron atender. Y nada, el expediente terminó justamente cuando quedaban, no sé si eran 3 semanas para caducar. O sea, si al año no te ponían la sanción, el expediente quedaba cerrado, y cuando quedaban 3 semanas justo para acabar, pues nos llegó ya la sanción definitiva de 30.000 euros. Entonces, el abogado con el cual consultamos nos dijo que no nos quedaba más remedio que disolver la asociación AUPATE, que era la que gestionaba un poco muchas actividades, pero entre ellas Radio Nava, y Radio Nava cerró la emisión, tanto por FM, que ya la había cerrado anteriormente cuando llegó el expediente, como por internet, cuando decidimos ya pues disolver la asociación y cerrar la radio ante el peligro de que esos 30.000 euros los llegasen a intentar cobrar de la asociación directamente. Corremos el peligro seguramente de que alguna persona quiera seguir intentando cobrar estos 30.000 euros ya en nuestras propias carnes, no lo sé. Pero bueno, Radio Nava terminó, consiguieron el objetivo de amedrentar un poco a las radios libres, decir, este es el escarmiento que hay por no tener licencia. Las licencias las damos nosotros, que somos los dueños de la palabra, somos los dueños de la comunicación, somos los dueños de la libertad de expresión y hacemos lo que queremos. Entonces, miraros todos en el ejemplo de Radio Nava, que la cerramos y le metimos 30.000 euros de multa. Y yo creo que se pueden decir muchas cosas, pero bueno, yo lo que creo es que la mayor parte de los partidos políticos en España entienden esto, como lo entienden en Europa y en muchas partes del mundo donde estas radios están reconocidas y tienen su licencia. Y yo creo que aquí hay muy poca gente que ya no crea en esto. Y bueno, esperemos que en un futuro esa gente que no cree en la libertad de expresión y que le gusta tanto las leyes mordaza, pues estén echados hacia un lado y el resto que venga pues reconozca lo que nos merecemos, una licencia y nada más. Muchas gracias. Bueno, yo soy de Radio Sele y, vamos, ya todo lo que dijeron ellos, tanto Falo como el compañero de Radio Nava, pues yo lo que nos pasó prácticamente a todos. Nosotros estamos cerrados ya desde el 2013 por la FM, ¿no? No oye que nos abrieran un expediente, pero personalmente fue el jefe de telecomunicaciones y a mí obligóme a quitar la antena del tellado y a cerrar la emisora, porque si no íbamos a tener un expediente, una multa tal, y entonces pues pensamos a ver qué íbamos a hacer y tal, y decidimos que lo mejor pues era ya adelantarnos a ese tema y cerrar, ¿no? Ahora mismo seguimos en radiosele.com emitiendo por internet. Y una emisora que lleva el año que viene, hacía 30 años, que estábamos emitiendo por la FM, nunca habíamos tenido ningún problema con el anterior jefe de telecomunicaciones, nada más que entró este y lo primero que fue debió ser a por nosotros, porque fue la primera carta que llegó, creo, de todos los emisores que estamos aquí, fue la primera carta que llegó y diciendo eso a los vecinos, que si no decían qué personas o qué empresa o qué tal, y en la que tenía la antena en el tellado, pues que ellos echaban hasta 500.000 euros de multa, ¿no? Entonces, pues nada, nosotros dijimos que por no causar molestias ahí a la vecindad y tal, pues decidimos poner punto final a la emisión por la FM, ¿no? La verdad es que para nosotros hay una faena, ¿no? Porque, claro, no, aunque parezca, bueno, y que ahora hay todo por internet, tal, pues no, hay mucha gente que está en su casa, que no tiene internet y que escucha la radio y, bueno, que nos escuchaban a nosotros y a los compañeros, ¿no? Porque hay muchas personas que escuchaban ese tipo de radios, sobre todo para la noche y tal, que prestaba ellos, pues bueno, la forma en que comentábamos las cosas y tal. Radio Sele es una emisora que nació en asturiano y siempre fue en asturiano. El primer año de la oficialidad aquí en Vimenes tuvimos desde el ayuntamiento haciendo un programa de entrevistas de 6 horas en directo. Y bueno, hicieronse muchas cosas. O sea, la verdad es que fueron muchos los compañeros, desde el escritor Julio Vixil, que lle de aquí de Vimenes también, que fue uno de los primeros que entamó con nosotros en Radio Sele, pues fueron muchas las personas que pasaron por allí a hacer programas, cada, sobre todo temas laborales y temas, pues bueno, que algunos estamentos políticos no ellos prestaban mucho a escuchar, porque bueno, estábamos criticando bastante las acciones de los gobiernos y tal, y entonces eso mosqueábalos mucho, ¿no? Pero bueno, nunca habíamos tenido problema hasta ahora. Y nada, a nosotros nos abrieron expediente. Y decidimos pelear porque, bueno, ya vimos que no había forma de seguir adelante, ¿no? Y entonces decidimos eso, seguir por la FM y nada más. Está un poco la historia, y es larga la historia, pero bueno, prácticamente es lo que decían nuestros compañeros, ¿no? Entonces, poco más tengo que amestar. Pues bueno, sigo yo. Yo vengo en representación de Radio Cuca, Radio Cucaracha, que es una radio que, bueno, lleva 32 años emitiendo en la FM, en el 107.3 en Oviedo. El club es una sección del Club Cultural Oviedo que lleva unos cuantos años más, y bueno, en todos estos años pues aguantamos muchas embestidas y de muchos tipos. Estas últimas, pues bueno, sobre el tema represivo, pues no voy a contar nada más porque sería repetir una vez más lo que conté antes Falo, porque vamos prácticamente pues a la par, a lo mejor pues con 15 días de diferencia unos a otros. Nos llegaron estas cartas para, bueno, pues yo creo que la intención es, para mí, personalmente, es limpiar los diales de radios pequeñas y hacer hueco para radios comerciales. No veo tampoco, a lo mejor, tanto carácter de querer callarnos o querer pues silenciar las voces de la gente, sino que no le ven una función social como le podemos ver nosotros, y quieren llenar los diales de emisoras más pues comerciales, o que les dejen cacho, dinero, ¿no? Que es hoy lo que lo mueve todo. Entonces eso, sobre el nivel represivo tampoco quería hablar nada más por no repetir una vez y otra lo que ya se dijo aquí. Decir que nosotros, nuestra postura es seguir para adelante hasta que se pueda, hasta que lleguen y nos quiten el emisor o nos quiten la antena o lo que sea, pero no vamos a cortar la emisión ni por internet ni mucho menos por FM, porque es una radio y las radios tienen que emitir por FM o por AM, vamos, por antena y por ondas, y que vamos a pelear por seguir todos los años que podamos con los medios que tenemos, que son pocos, pero la cabezonería que tenemos pues es bastante dura, y vamos a atravesar muros con la cabeza si hace falta para poder seguir emitiendo. Decir que es una lástima, por ejemplo, que emisoras como Nava, como Radio Sele o como Radio Ujo, que pues en esta última enganchada tuvieron que cortar la emisión, es una pena que hayan desaparecido, porque la riqueza cultural que le dan a la comunidad es impresionante. Entonces deberían seguir, deberíamos tener los apoyos, debería hacerse la legislación y deberían darnos las licencias. Nosotros vamos a intentar seguir luchando por ellas y intentar a ver si se pudiera que las radios que fueron clausuradas que vuelvan a emitir. Y bueno, no sé qué más decir, así que voy a pasar ya. Bueno, soy Héctor de Radio Pra. Antes que nada, bueno, estar muy orgulloso de compartir micrófono hoy con la historia de Asturias, porque estaban escuchando 30 años, 18 años, muchos años. Es imposible hablar de Gijón sin hablar de Radio Crash. Yo conozco mucha gente de Gijón y tú dices Radio Crash y no hace falta explicar qué es. O sea, es difícil separar a la comarca de la Sidra de Radio Nava y así con todas las demás radios. Esto que quieren hacer, no sé cuáles son las justificaciones, lo que sí es totalmente injusto y irracional también. Nosotros, nuestra intención es seguir haciendo radio. Nosotros vamos a seguir con los estudios que tenía Radio Nava y continuar con esa labor de dar otra idea, otra opinión, hacer escuchar a la gente otra música, ¿sí? Porque todos hablamos, bueno, mucha gente habla mal de los medios de comunicación masivos y nosotros somos un poco la alternativa a esos medios. No hay otra forma de hacer diferencia, porque todo lo que sea comercial al final termina siendo lo mismo, ¿no? Y no creo que callarnos sea una opción. Creo que tenemos que seguir haciendo lo que seguimos haciendo y habrá que reconvertirse, seguir peleando, lógicamente, porque, como bien decías, una radio tiene que emitir por radio. Nosotros, bueno, por ahora lo haremos vía internet y cuando se pueda seguiremos luchando para conseguir, ¿no?, volver a transmitir y ser una voz del pueblo, de la gente, del más local. No pretendemos competir con ninguno de los grandes, pero sí tener nuestro espacio y ser también una forma, una ventana para que la gente del pueblo pueda decir lo que realmente piensa. Hacer que bandas locales puedan tener un lugar donde se escuchen. Es increíble que una banda de Nava o de Gijón pequeñita pueda sonar en radios grandes, pero en las nuestras sí, entonces tienen más, pueden tener una repercusión más grande. También nosotros sabemos que la información, las noticias que transmitía Radio Nava no han sido reemplazadas por ningún otro medio. Sabemos también que Radio Crash hace lo mismo y todas las demás. Tener noticias de Gijón o de Oviedo, de estos lugares pequeños, de las cosas locales, de lo pequeño, desde los medios grandes es imposible. Por eso no es solamente un medio de comunicación o algo que nos guste a nosotros. Creemos que hacemos un servicio que sirve para la gente, que hablamos de cosas que en los demás medios no se hablan. Tenemos programas con científicos y con temas complicados de expresar de otra manera, le damos más tiempo a la gente, no es el programa al uso que tienen los demás lugares totalmente direccionados, nosotros hacemos otras cosas. Por eso esperemos que todo este tipo de injusticias se terminen y que desarrollen esa ley, que hagan su trabajo los políticos, eso que le pedimos a cada rato y que últimamente vemos que no hacen. Es simple, simplemente se tienen que sentar y desarrollar una ley y poder darnos la licencia para que estemos como tenemos que estar, de forma legal. Nadie quiere estar ilegal ni nada por el estilo. Entonces, ese es el pedido que podemos hacer. Nosotros, de nuestra parte, vamos a intentar continuar y darle voz y seguir haciendo programas diferentes y retransmitir programas que transmitíamos desde otras radios. Y esperemos que esto, si no nos destruye, que no es la idea, lógicamente nos haga un poco más fuerte. Pelear con este tipo de gente nos va a tal vez unir. Yo no creo de que haya muchas veces que se hayan reunido tantas radios y tal vez esto nos pueda valer para, bueno, coordinar nuevas acciones y poder estar juntos y hacer más fuerza para que seamos escuchados de otra manera. Bueno, no sé. A partir de aquí ya creo que podemos establecer un diálogo, podéis preguntar, opinar o aclarar algo. Lo único que... A ver si podemos estirar cuatro, que es más. Algún micro, acercar algún micro para que se oiga un poco. Vale, vale. Hasta ahí. Y en Madrid, 20 años allí, montamos Francia, le tuvieron miedo porque iba a meterle España y de aquella mandaba el mucho, y entonces lo libró y lo liberó de la bueno, yo personalmente pedí, me hizo la gestión para pedir establecer una emisora aquí, la emisión desde aquí, para la comarca de la Sidra, no solamente para Viñones y comarca de la Sidra. Entonces, me pidió una serie de documentación que aporté. Vieron que era asociación cultural, etcétera, etcétera, y acogieron los gestos. Y yo pedí que me lo denegaran por escrito, y es así, yo tengo aquí la denegación. A mí sí me contestaron y me explicaron por qué. Como no me quedé a gusto, fui a hablar con ellos, me recibió la asesora legal, una Mariana, que es la abogada que lleva el asesoramiento legal de todo el tema este de telecomunicaciones. Y bueno, ya me puso en situación, ¿no? Sí, me anunció un poco lo que iba a pasar. Radios libres para ellos y son unas radios poca pelota. Hablando de y ahora os voy a dar una pequeña premisa, como posiblemente lo sepáis, pero bueno, esto fue en Petit Comité, Off the Record. Además, es curiosísimo, una convivencia gobierno autonómico del Principado como gobierno central, una convivencia manifiesta, con independencia de que no son del mismo color, pero sí son convivientes por eso, ¿eh? Porque ellos hasta ahora están acostumbrados y avezados a controlar el poder. Y aunque, pero bueno, sí, pero con esa emisora, las escuchan 300, esos 300 hablan con otros 10 y ya son 3.000. ¿Vale? Y entonces, lo que yo no puedo decir en una radio comercial al uso, porque tengo un jefe que tiene amigos que son políticos, te van a cortar leche. Claro, la emisora, por ejemplo, que nos cerraron a nosotros, nos metieron hace un montón, pero por eso estábamos haciendo campaña en contra de la entrada de la OTAN, España en la OTAN, y en contra del mercado común. Joder, claro, nos debieron hostias como candiles, ¿no? Y es más, fue ejemplarizante, nos sacaron en el periódico y nos llevaron esposados a las 8:30 de la noche como delincuentes. Y dormimos en la comisaría esa noche. Y a la mañana siguiente nos dijeron, bueno, ¿cuántos son 5? Pues para que no se os olvide ninguno de los 5, llevaron una copia a cada uno de la multa. Un millón de pesos, de aquella, ¿no? Y ahora cambiaron, digamos, que a lo mejor están cambiando un poco las formas, pero no el fondo sigue siendo el mismo. Y se empezaron por vosotros, por la arena, de manera ejemplarizante, se aviso para barcos pesqueros, señores. Y olvídense de las radio pirates. Y la única esperanza, si es que hay alguna, y yo cada vez, la verdad tengo menos, porque es verdad que las mayorías absolutas me parece que se han terminado, pero las posibles coaliciones y tal les molesta soberanamente, porque después son una pandilla de ignorantes cojonudos, ¿no? Pero lo de la crítica no la admiten. Y curiosamente no la admiten siquiera los emergentes. Los partidos que se llaman emergentes tampoco admiten la crítica. Si yo te critico soy, no, o sea, ya no soy, primero me llamas antisistema y ahora que hago determinadas críticas en cuanto a formas, en cuanto a maneras de actuar, en cuanto a tal, viendo si me cortas la cabeza también. Es decir, no te puedes fiar, así que toquen poder, es acojonante. Y ahora sería justamente cuando más importante sería que existiesen esas radios libres para llegar a mucha gente, ¿eh? Pues es que las libertades de expresión para ellos se la pasan por el forro, han creado unos grupos mediáticos que los tienen controlados, porque por mucho que quieras, bueno, pues sabemos por dónde respira cada uno, pero los que se dicen, por ejemplo, un poco progresistas, etcétera, están de deudas hasta aquí, y te dicen, oye, pues es fácil, ¿no? Te ahogo, te doy una vuelta de tuerca y tal, y no te metas mucho conmigo. Y ya está. Desgraciadamente, yo no voy a cejar en el empeño. Estoy buscando otras posibles vías, ¿no? Porque parece que aquí hay un museo y qué menos que tener una emisora para poder emitir, ¿no? Sin ánimo de lucro. Y si tienes que decirle a alguien, yo nunca he sido partidario ni del insulto, ni de la descalificación, ni nada. Pero si tú eres responsable político de cualquiera de estos municipios y la cargas, me vas a permitir que te diga que la estás cargando con independencia del color que tienes. Y si no tienes encaje para si no tienes capacidad para encajar una crítica, no estés en política. ¿Vale? Pues eso así. Yo les deseo muchísima suerte y ojalá. Pues te saca una serie de artículos que no, a mí no me hables de artículos, a mí hablarme de tal, bueno, la calidad es que eso es unos tocapelotes, una pregunta, bueno, y partiendo de ese concepto que tienen los encargados de gobernar, de que los que discrepamos, los que criticamos somos unos tocapelotes, pues claro, el ruido es pequeño, y si ellos encima manejan el poder, pues imagínate, ¿no? Será jodido. Yo personalmente voy a ser un poco más optimista en la situación. Está claro que desde las administraciones no ni nos van a regalar nada y van a seguir poniendo todas las zancadillas que puedan, ¿no? Además, en concreto ahora mismo esta situación entre lo que es la administración autonómica y la central, pues está muy fácil para tirarse la pelota unos a otros. En realidad, quien tiene que conceder las licencias es la comunidad autónoma, pero quien tiene que facilitar las frecuencias es el Ministerio de Industria. Entonces, la comunidad autónoma, si tú le pides una licencia, te va a decir que no tiene porque el Ministerio de Industria no le facilita frecuencias, y el Ministerio de Industria, si le preguntas, te va a decir que eso es cosa de la comunidad autónoma. Entonces, lo tienen como muy fácil en ese sentido, ¿no? Pero, por otro lado, hay dos cosas, ¿no?, de lo que dices. Por un lado, bueno, aunque ahora estamos en esta situación, nosotros llevamos algunos 30 años o más ejerciendo ese derecho y llevando a cabo eso independientemente de que nos den la licencia o no nos la den, ¿no? Eso es una realidad y es algo que ya no nos va a quitar nadie. Y por otro lado, ya enlazando con un poco lo que comentabas de la situación política, yo creo que sí también se puede abrir un espacio y un momento donde ya no haya esas apisonadoras y esos rodillos electorales que o esas mayorías absolutas que deciden, pues eso, deciden desde sacar la ley Mordaza o no desarrollar un reglamento cuando la Defensora del Pueblo cada seis meses está enviando peticiones al Ministerio de Industria denunciando esa situación. Quiero decir, que no es que lo digamos nosotros, que somos los tocapelotas, como tú dices, ¿no?, los críticos, la gente que molesta, la gente que tal. Es que desde la propia Defensoría del Pueblo saben que hay esa realidad y que se está incumpliendo la ley. Entonces, bueno, hay momentos y hay... nosotros ahora también estamos un poco en ese impasse, pero nuestra idea, y lo avanzo ya y lo comparto con el resto de las radios, es solicitar una reunión con el nuevo consejero, solicitar reuniones con los grupos políticos del Parlamento asturiano, y no simplemente para decir vamos aquí, nos hacemos la foto, no, para exigir que en esta legislatura este tema esté zanjado, y esté zanjado cumpliendo pues lo que venimos pidiendo desde el principio y cumpliéndose en la medida de lo posible de la competencia que tiene la comunidad autónoma aquí de regularizar la situación de las radios y de facilitar las opciones de lo que tú dices, de que si hay gente en un pueblo, en un contexto determinado que presenta un proyecto y que se quiere organizar y encargar, pues que tenga esa posibilidad y se facilite desde las administraciones. A lo mejor como no vamos a pedir dinero, porque ahora pedir dinero parece que es lo peor que puedes hacer ya, ¿no? Pero sí que vas a pedir que se garantice una serie de cosas, ¿no? Y que te garanticen ese espacio, te faciliten, bueno, pues con colaboración, a lo mejor en este caso del ayuntamiento, para el local o de determinadas cosas que, bueno, cada colectivo podrá ver y valorar y decidir, ¿no? Pero yo creo que ese espacio y ese debate y esa exigencia hay que abrirla ya y que no estamos hablando de algo que a lo mejor en los 80 se veía como pues lo típico, ¿no?, de los cuatro radicales que se encargan tal, que bueno, que estamos muy orgullosos de haber sido de esos cuatro radicales, pero también tenemos que empezar a reivindicar que tenemos derecho a ello, ¿no? Y que a quien tienen que perseguir, que es otra parte que también salió a raíz de todo esto, a quien tienen que perseguir realmente y a los que son ilegales realmente y a los que ahora se les llama piratas, cambió mucho ese término desde los 80 hasta ahora, son a las radios comerciales que no tienen licencia, que se están lucrando, que se ponen en cualquier sitio, que pisan a todo el mundo, no respetan nada, no dicen, me da igual, le pasó a Radio Nava, nos pasa a nosotros, nos sigue pasando en parte últimamente, pues con Radio, con la radio de Jiménez de los Santos, con Viva FM, con un montón de radios que existen en Asturias concretamente, que lo único que son empresas que se dedican a sacar dinero y que sepamos hasta ahora no tienen ningún expediente abierto. Perdona que te corte, lo que sí que tienen son subvenciones públicas, dinero público que van a sus bolsillos, cuando no siquiera tienen licencia, vamos. Aparte, sí, bueno, por ejemplo, en Gijón, pues se tuvieron por un programa, recibieron mínimo 22.000 euros por hacer un programa de una mañana en el Teatro Jovellanos, un teatro municipal que les prestaron para que hicieran el programa, para que viniera Jiménez de los Santos a hablar y, bueno, hacer las mañanas, ¿no? Programa de 3-4 horas, no sé lo que dura. Y le pagaron 22.000 euros más otros gastos que no se conocieron del todo, pero sí que reconocieron desde el ayuntamiento al menos eso, ¿no? Con 22.000 euros, pues probablemente funcionamos nosotros 4, 5, 6 años tranquilamente y sin preocuparnos de dónde vamos a sacar el dinero para pagar el alquiler o para pagar la luz o para pagar el teléfono, ¿eh? Pero bueno, eso yo creo que también tenemos que empezar un poco a empoderarnos en ese sentido, ¿no? Y a decir, bueno, estamos aquí haciendo nuestra labor, haciendo nuestro trabajo, pero también tenemos nuestro derecho a la comunicación y también tenemos que tener una postura a lo mejor más exigente en ese sentido, ¿no? Luego veremos lo que pasa, pero... Bueno. Sí, luego todos sabemos cómo funciona a otros niveles. Coge el micro para que se oiga por la radio. A ver, otra vez. Que yo empiezo, ¿eh? A mí no me des el micro que no lo suelto. Pues que eso, que un saludo a toda la gente que nos está escuchando desde Radio Crash y a vosotros también incluso las gracias, ¿no?, por haber venido y que seamos tantos. Quería daros las gracias por, en primer lugar, por abrirme los micros a los que me la habéis abierto vosotros tres, ¿no?, a la proposición en Radio Crash también, gracias, y bueno, a Héctor por lo que os lo estáis currando para que podamos abrir Radio Pra. Me da mucha moral ver a tanta gente y yo creo que aunque nos las cierren todas, entre todos haremos una y nos meteremos todos en una a seguir tocando los huevos, que me gusta más que las pelotas, ¿no? Por supuesto, yo iba a deciros que todo esto será después de lo que pase en diciembre, que yo no me creo que vaya a cambiar nada, porque ya debería de haber cambiado. Pruebas tenemos de sobra, ¿no? Entonces, cuando veamos qué es lo que pasa aquí, intentaremos hacer algo, porque es que si no, esto va a ser así o peor. Lo siento, es mucho pesimismo el que tengo en toda esta historia que nos hemos hecho entre todos, ¿no? Porque no sé si... Creo que todos podemos mirarnos un poco hacia adentro porque ahí están los resultados. Termino. Tengo un colega, me gusta tener gente hábil como este, que el otro día decía, os lo dejo como reflexión, ¿no? Decía lo de Grecia, Gaby, joder, lo de Grecia resulta que... Bueno, ya sabes, ¿no? Fueron el PP y los socialistas, ¿no? Dice, joder, ¿y aquí si no hubiera sido por las víctimas del 11M? Hubiéramos estado otros 8 años más con el José Mari y ahora mismo estaríamos peor que Grecia. Mientras que no cambie eso, seguiremos tocando los huevos, pero creo que poco tenemos que hacer. Tengo bastante prisa, por eso quise hablar pronto y sobre todo daros las gracias de corazón. Siento mucho lo de Radio Nava y no hay más que ver, o sea, vosotros todavía estáis o estamos todos afectados, ¿no? Espero que a Radio Crash no os lleguen a cerrar y nosotros podamos empezar y el que quiera, pues que se apunte a alguno de los carros que queden abiertos. Un placer. Bueno, yo creo que la importancia que... Una cosa que hay que poner de relieve, ¿no? Es la importancia de estas radios, ¿no? Es decir, hay que ponerse en hace 30 años, ¿no? En mediados de los 80, finales, por ahí, ¿no? No había nada, no había ni móviles. O sea, no había absolutamente nada. Salir Yo, por ejemplo, pertenezco a la corriente sindical de izquierda y estaba en asociaciones y en cosas, ¿no? Salir en la Nueva España, el comercio, tal, olvídate. En las radios tampoco, había un par de ellas y no se sale, ¿no? La función que tuvieron durante todos esos años, que siguen teniendo, pero que tuvieron, fue fundamental. Era el sitio donde tú, un montón de luchas que había en la calle, ahí sabías que ibas a llegar. Vale, a lo mejor hoy que estoy hablando me están oyendo 500 personas, por decir algo, es una tal. Pero es que mañana 2.000 personas, o 3.000, o 4.000, iban a saber de eso. Y era el único sitio, y también aquellas cosas que se hacían, que llamamos fanzines o periodiquillos, que había, era lo que había. Durante bastantes años fueron un poco la voz de muchísimas luchas y de muchísimas cosas que fueron creando, pues yo pienso que un sustrato ahí, ¿eh? Y fueron, sobre todo, hacían opinión, o sea, fueron con los años creando opinión. Era una opinión distinta de la única radio que había, o de las dos radios, o de las dos o tres teles, que había, ¿no? Entonces, es fundamental. Y esas radios, claro, fueron creciendo, ¿no? Las cosas fueron creciendo. Y realmente, aparte de que sí, que el dinero les interesa hacer radios comerciales donde puedan cobrar, pero realmente yo soy más partidario de que esas radios cada vez cobran más fuerza, porque hay cada vez más, y cada vez hay más gente acostumbrada ya a poner ciertas radios, ¿no? Entonces, eso crea opinión. Eso hace que las luchas que están en la calle o en los centros de trabajo, donde sea, se multipliquen por muchos, ¿no? Y eso es lo que hace daño. No puede ser que ande Radio Crash por ahí diciendo lo que dicen, ni Radio Nana. No. Esas cosas hay que cortarlas, ¿no? Además, porque aunque una noticia determinada, la que sea, salga también en una radio, por ejemplo, todavía la semana pasada nos despidieron a 42 personas en Modultec, ¿no? O quieren cerrar Tecneco, o no sé. Claro, no es lo mismo cómo sale en una radio, en una tele, y dice, bueno, aquí echaron a 40 y pico, y sale el señor que las echó, y aquí no pasa nada. No, vas a otra, hay otro tipo de radios, otro tipo de medios, donde se dice esa noticia, pero se cuenta también la versión de otra gente, ¿no? La versión de quien está sufriendo el despido, o de quien está sufriendo un desahucio, etcétera, etcétera, ¿no? Y se cuenta la visión real de la gente que lo padece. Y claro, eso pues no interesa. No interesa para nada. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Para qué vamos a regular? No, simplemente le mandamos la multa como sea y estos se callan y aquí se acabó, ¿no? Y en ese sentido yo quiero decir que a mí, independientemente del partido al que uno quiera votar o no, sí que es bueno que se acaben esos rodillos, que se acaben, ¿no? Es por ahí por donde quizá lo que decía Falo, ¿no? Si no hay nadie un poco que me pueda martillar, si eso se divide un poco, es muy posible que los partidos o los poderes que tienen esa llave de las ondas o tal tengan que abrirlo y que dejen de concebir las ondas como algo mío, que yo reparto, sino que es de todos y todo el mundo tiene ese derecho, ¿no? Entonces yo, para mí, por eso es, porque ya no es, las radios libres ya no tienen 6 meses, ni las radios libres ya tienen 30 años, ¿no? Entonces ellos saben la opinión que crean y lo que contribuyen a crear resistencia y a crear un poco de oposición al poder, ¿no? Yo creo que es por eso por lo que quieren cortarlo. Yo añadir a eso que me estaba acordando ahora, que quizá la parte política es una parte que está ahí, ¿no? Pero con toda esta situación nuestra, y la campaña que hicimos y demás, no sé, creo que fue a primeros de agosto, porque era el último pleno del verano en Gijón, el 1 de agosto creo que fue, se aprobó una declaración institucional del Ayuntamiento de Gijón en apoyo a Radio Crash. Y, bueno, apoyo, solidaridad, en, bueno, un poco pedir que aquello no... la declaración institucional está firmada por los 6 grupos políticos que hay en el Ayuntamiento de Gijón. Que fue una iniciativa de Izquierda Unida y de Decisión Si Puede, los que lo presentaron. Pero para que se aprobara esa declaración tenía que estar firmada por todos, porque es un poco como funciona el tema allí en el Ayuntamiento. Y entonces firmaron pues el PP, Foro, Ciudadanos y PSOE. En el caso de PSOE y PP, dos de los partidos que están implicados en toda esta situación que estamos viviendo, ¿no? ¿Por qué creo yo que firmaron todos y por qué nadie dijo, porque con que hubiera dicho uno que no, no se aprobaba eso? Precisamente lo dice Paco, porque hay una trayectoria de 30 años de la radio funcionando en la ciudad, con probablemente con a muchos de ellos no la habrán escuchado nunca, ni les interese mucho de lo que se diga allí, pero digamos que esa trayectoria y esa fuerza que de alguna manera tiene la ciudad y ese referente que para mucha gente supuso el ir a un medio de comunicación por primera vez, lo decía antes Héctor, ¿no? Para muchos grupos, bandas, supuso el poder poner su música en una radio por primera vez, el que les hiciera una entrevista por primera vez. Para mucha gente joven fue su primera experiencia de asociacionismo, de participar en un colectivo. Entonces, claro, todo eso, aparte de la radio en sí, existe y está ahí, y yo creo que desde los políticos, los grupos políticos, cuesta mucho negar ese apoyo precisamente por eso, ¿no? Probablemente si fuéramos alguien que lleva 6 meses, 1 año, que no lo conoce nadie y tal, que los cierren y que los echen de ahí, a mí qué más me da, ¿no? Sí. Pero bueno, yo creo que eso es importante. Y no sé, yo sí también me gustaría, no sé, que este acto también un poco que sirva de, no sé si decir de homenaje, porque no somos muy de homenajes, pero sí de resaltar un poco el papel de Radio Nava, ¿no? Que está desapareciendo y que bueno, de alguna manera nos produce, bueno, pues mucha tristeza y no sé, una sensación agria, ¿no? Pero yo creo que hay que reconocer también el esfuerzo por lo que supuso, porque además compartimos muchas cosas en estos años, compartimos programas, yo creo que ahí también se establecen relaciones y sinergias dentro de las propias radios, ¿no? Que son importantes, que incluso, pues aunque nos cuesta mucho coordinarnos, porque somos muy desastre, como suele pasar en casi todos los movimientos sociales, pero bueno, conseguimos pequeñas cosas y bueno, y también intentamos apoyar pues en esos momentos el año pasado, cuando empezó todo el tema del expediente, e intentar buscar soluciones, ¿no? Y yo creo que es un momento, bueno, pues que también el haber generado este espacio, el que haya venido tanta gente, el estar aquí tan cerca de Nava, ¿no? Un momento un poco también especial, ¿no? Que bueno, que yo creo que es importante recordar y que bueno, y que también el nacimiento de Radio Pra, de un poco esas cenizas de Radio Nava, pues sirva un poco para seguir manteniendo esa colaboración y ese apoyo que tenemos y bueno, que yo creo que es importante, que también si en una ciudad cuesta trabajo mantener un medio de comunicación de este tipo, pues me imagino que en un pueblo, en un sitio más pequeño, ¿no? Es más complicado y bueno, creo que ahí Diego y la gente que estuvo con él pues hicieron esa labor importante y van a seguir trabajando, que yo creo que también es un referente para la zona, y si surgen otras propuestas alrededor, como comentabais antes, pues bueno, nosotros dentro de las posibilidades que tengamos vamos a apoyar todo lo que podamos, ¿no? También. Vale. ¿Estáis haciendo algún tipo de acción conjunta con, no sé, otras comunidades autónomas que también haya radios que estén afectadas? No sé si habrá más expedientes en otras comunidades autónomas o incluso a nivel estatal por la red de radios comunitarias. La red de medios. Sí, esa fue otra parte que no comentamos mucho, pero esta situación, bueno, por lo que explicábamos al principio, se está dando solo en Asturias. Esta situación de que haya expedientes, de que haya cierres de emisoras y tal, es solo en Asturias. O sea, porque quien genera todo esto en un principio es el jefe de la inspección provincial, que es de aquí, aunque depende del Ministerio de Industria, pero él tiene competencia solo en Asturias, ¿no? Entonces, el resto de radios libres y comunitarias del resto del Estado están funcionando como llevan funcionando y como llevamos funcionando nosotros todos estos años, ¿eh? Salvo hace poco nosotros nos enteramos de una radio en Canarias, San Borondón, que nos llamaron precisamente para hacernos una entrevista y bueno, hablar de lo que pasaba en Radio Crash, y nos contaron la historia que ellos tenían también una multa de 100.000 euros, de 100.001 euros del gobierno canario, que la tenían recurrida vía judicial, y bueno, estaban un poco ahí, pero ya les habían bloqueado las cuentas o andaban un poco con esa situación. Pero era también como un caso muy excepcional. Lo que está pasando en Asturias es único, ¿no? En este sentido, por lo que digo, ¿no? Pero bueno, viene un poco explicado por lo que decía antes. Luego sí, nosotros concretamente, Radio Crash, sí estamos dentro de la red de medios comunitarios, participando activamente además desde su fundación, o sea, desde su creación, que lleva ya pues 10 años o, vamos, desde que se empezó un poco a gestar, unos 10 años. Y en ese sentido también tenemos apoyo a nivel jurídico, a nivel legal, a nivel de coordinación. Bueno, de hecho, las radios que fue otra cosa que no comentamos, las radios que nos llamaron para entrevistarnos, digamos, para decir, bueno, qué es lo que pasa y dar difusión al tema, fueron las radios libres y comunitarias, es decir, Radio Clara de Valencia, Radio Vallecas, Radio San Borondón. Desde otras radios se difundió el tema a través de la REN, otras que no están dentro de la REN, pero también difundieron eso, ¿no? Y, por ejemplo, otras radios, porque nosotros todo lo que fuimos sacando, el comunicado que sacamos y las alegaciones y demás, lo mandamos a todos los medios de comunicación. Pero bueno, la semana pasada sí me llamaron de la RPA, la radio del Principado, del informativo, para, bueno, casi 2 meses después tuvimos ahí 5 minutos para poder comentar, tal, pero por ejemplo el resto de radios comerciales o de tal, ninguna se preocupó. A mí es lo que me parece más grave, ¿no? Cada uno decide lo que quiere, qué contenidos poner, ¿no? Pero estamos hablando del cierre de medios de comunicación y que otros medios de comunicación no se preocupen, ¿no? Aunque sean comerciales, aunque sean tal, bueno, a mí siempre me parece algo lamentable para una sociedad que aspira a ser democrática, ¿no? Que cierre un medio de comunicación, sea del tipo que sea, ¿no? Porque si hay gente que está ejerciendo ese derecho a la comunicación, pues está bien que haya medios de comunicación, aunque unos te gusten más y otros menos. Pero bueno, parece que eso no preocupa en exceso, porque ya te digo que ninguno se preocupó, y los medios de prensa y demás, pues apenas sacaron notas de prensa de agencias. O sea, nosotros mandamos un comunicado, EFE o Europa Press, no me acuerdo quién era, de ese comunicado, hacía un extracto y entonces eso lo publicaba, por ejemplo, algo publicó La Nueva España o El Comercio, que tenían nuestro comunicado original, que vamos, que lo podían publicar un cacho o recortado o como quisieran, pero no, publicaban el tema si salía a través de la agencia, ¿no? Pero bueno, son estas cosas curiosas del periodismo que daría para otro debate de mucho tiempo, de qué es lo que realmente se hace desde el periodismo y qué periodismo se hace en este país, que salvo contadas excepciones, la verdad que a mí me parece que es bastante lamentable. Sí, bueno, buenas noches. Soy Argimiro Álvarez, Jimmy el Fiu de Miro, también conocido así, y soy de la calle Domingo García de la Fuente, mayordomo de Jovellanos, soy de Sisión, pero desde que emparenté aquí siéntome hierbatu de pro, tanto como los nacidos aquí. Dicho esto, solo quería comentar algunas pinceladas, así por encima. La primera de todas, y es que estar en este sitio, con la cantidad de personas que estamos aquí, que por supuesto lo primero que quiero hacer es felicitaros a todos por estar aquí hoy. Yo no sé por qué pensaba que esto podía ocurrir, pero hablando, tratándose de Bimenes, pues uno nunca sabe lo que de verdad se va a encontrar. Y sí, acerté de pleno. Además, díselo a la mujer, dije yo, esto va a pasar. Y pasó, no, nunca caben los coches. Y es guapo que en Suárez, que por cierto, gústame decir que estamos en Suárez, Bimenes, porque ye que hay gente en la radio que a veces coge las cosas a la mitad, coge les cuando puede, no ye porque tenga mala intención, simplemente la radio funciona así, y como llevamos aquí un montón de tiempo con debate y tal, echaba de menos que, que no se dijera en ningún momento que dónde estábamos, que estamos en Suárez Vimenes, el primer concello que declaró oficial el asturiano, con lo cual debe de ser un concello un poco rebelde, digo yo, y toca no sé qué, llamadlo como vos dé la gana, ¿no? Pero que debe tocarlos bien, porque si lleva con ese tema un montón de años, no me gusta acordarme de cuántos, porque a lo mejor hay que pensar cuántos hacen falta para conseguirlo. El caso ya quería empezar por donde sí, al técnico, sí. Estoy en ello, sepárame un poco, ¿no? Saturo. Sí, quería y que me caliento, no yo por otra cosa. Quería resaltar desde el principio, así acordándome de todo lo que vino pasando aquí en Suárez, en esta maravillosa casa de la radio, que también ya es importante que la gente sepa que estamos en un sitio no tan conocido como el Muja ni cosas de esas, pero que es bueno que la gente sepa las cosas que hay en Asturias y que den una vuelta por un concello que no tiene un jodido calito, que está lleno de árboles autóctonos y que además cómese muy bien. Dígolo porque yo sélo. Yo sé que aquí como muy bien. No sé los demás lo que pensarán cuando vengan, pero seguro que acierten. Y decía que por principio el alcalde de Vimenes, que fue la persona que abrió este acto, ya fai bastante tiempo porque estaba haciéndose de noche, con la Sierra Peña Mayor ahí escondía, porque ya estaba escondida antes cuando era de día, porque tiene un sombrero encima, no sé por qué. El caso y es que esto es incomparable. Estar en la radio y describir algo como esto, en un equipamiento cultural tan guapo como este también, que también lo hay que decir, y es complicado, porque en la radio a veces cuando tienes que describir algo que tienes enfrente, aunque sea la camiseta de alguien que tienes enfrente, tienes que hacer muchos malabares, ¿no? Pero y hay que describir Vimenes. Hay que venir a velo. Esto es como la descarga de Cangas, no se puede contar, hay que ir a vela. Bueno, pues yo lo mismo, ¿no? Decía que el alcalde de Vimenes abrió este acto y dase la coincidencia, no sé si a lo mejor tengo que pedir permiso, no lo veo por ahí, pero voy a decirlo, está detrás, voy a decirlo igual, ¿eh? O sea que tuvo en Radio Crash tocando la gaita, porque si la gente, alguna gente no lo sabe, el alcalde de Vimenes y gaitero. Creo que es compatible, no sé, a lo mejor hay gente que piensa que no es políticamente correcto, pero el caso es que llega a Iter un Asturias, lo cual es normal. Y tuvo en Radio Crash, y además haciendo un debate sobre gaita con otro gaitero, que yo dije, tenéis que poneros ahí e intentar hacer ver a la gente que discutís entre vosotros, que además salió bien, ¿eh, Aitor? Sí, salió bien, estuvo muy simpático. Y el caso es que el otro gaitero era muy moderno, entendía que utilizaba una gaita asturiana también porque tenía tres roncones, metiéronse uno con el otro y al final acabaron demostrando que eran formas distintas de entender la cultura asturiana. Dicho esto, y habiendo empezado por el principio, no penséis que voy a ponerme a debatir con vosotros todo lo que dijisteis hasta ahora, porque estoy totalmente de acuerdo en todas las cosas que soltasteis aquí, empezando por lo que dijo Falo, por lo que dijeron todos los componentes de todos los emisores que están aquí, pero sí quisiera en las pinceladas que vos dije añadir una muy interesante, y es que desde mi punto de vista yo soy optimista y quiero decirlo así de claro. Desde aquí, desde Suárez, desde Vimenes, gustaríame decir que pienso que no ye fácil conseguir en un concello como Vimenes, que de repente estemos todos aquí. Lo primero que hay que decir es que estamos aquí mucha gente, porque no nos veis, los que estáis escuchándolo en casa, en el coche, donde quiera que os encontréis. Hay un montón de gente aquí. Yo no voy a decir que aquí no entra más, pero hay gente de pie. Y cuando hay gente de pie en un sitio, y ahí es para pensar que hay mucha gente, ¿no? Entonces, soy optimista porque conseguir eso en Vimenes, punto número uno, no es fácil. De hecho, el acceso aquí, cuando los coches pregunten, ¿dónde es? Tira para adelante, que allá a la izquierda hay aparcamiento. Porque además cuando llegues a Suárez y tal, lo primero que se anuncia es el chigre, das con el chigre, pues después pasó a mí, o sea que ya digo bastante. El caso y es que el punto número dos sobre el optimismo y es porque xúntense los emisores de radio. Y respecto, viniendo desde el principio, por lo que está pasando, pasó aquí y se dijo, este compañero que tengo aquí detrás, que estoy dando la espalda así muy irrespetuosamente por culpa del cable, contó cosas, Martín. Perdona, contó cosas muy interesantes sobre la trayectoria de los que sufrieron, y yo no sé si él sabe quién era Daniel Birsera, supongo que sonará de algo, pero Daniel Birsera fue un personaje que nombró el PSOE, y que eso no debemos olvidarnos, porque los que primero tumbaron la radio en este país no fue el PP, fue el PSOE. Y eso y es bueno que la gente lo sepa también, por aquello del bipartidismo y por aquello de los rodillos, que da igual de un lado que del otro, ¿no? Entonces, en todo ese optimismo que vos quiero transmitir, y es que el ver a las radios juntas, el ver además una radio que están haciendo, que se llama Radio Pra, que hay un río que pasa por aquí al lado, que xunta el concello de Vimenes con el concello de Nava, y eso, llamar una radio así, parece maravilloso, de verdad, felicitaciones. O sea, yo no tenía ni idea, y cuando me entero de que se llama Radio Pra, dije yo, qué cosa más guapa. Hay gente con cabeza para pensar, para comerse el coco, para decir, ¿cómo llamo yo a esto? Coño, Radio Pra. Claro que sí, oh, pasa por aquí, va para allá, y ya está, está mecío. Que llegue como la comarca La Sidra, pero en piquiñino, ¿no? Y es verdad. Bueno, pues muchos éxitos de verdad en el futuro, que deis mucha caña, que toquéis todos los pelotes que haga falta, que, aunque sean de baloncesto, de esos gordes. Y que de verdad que quiero transmitir optimismo por la última razón, y es porque deseo que ocurra. Estoy convencido, el Radio Crash, sé que se pasaron momentos malos, ¿verdad, Falo? ¿Verdad, Juan? Pasaronse momentos muy duros. De hecho, no solamente por la persecución que estamos comentando, sino simplemente por morir de inanición, por morir, por no tener medios para poder facelo. Porque y es que no olvidemos que son emisores que se mantienen por el interés de la gente que les que compone, ¿no? El colectivo, ¿no? Entonces, ese optimismo final y es porque pienso que haber reunido a los emisores precisamente porque les persiguen puede dar a ellos la fuerza necesaria para que la gente al final, que hiela, que da y quita razones, se dé cuenta que debe de defender a capa y espada, a muerte, diríamoslo casi, alternativas, contracultura, sitios donde la gente pueda expresarse sin necesidad de tener un banco detrás, como dijo Falo, y yo, de verdad os lo digo, soy optimista y pienso que vamos a ganar la batalla. Muchas gracias. Bueno, yo solamente quería decir dos palabras. Yo fui la presidenta de AUPATE, que también tuvimos que cerrar, que fue quien hizo Radio Nava. Y entonces, bueno, cuando nos surgió el problema en Radio Nava, también intentamos contar con todos los ayuntamientos. Mandamos una moción a cada ayuntamiento nos recibieron el ayuntamiento de aquí, que por cierto, bueno, veníamos la vicepresidenta de Radio Nava y yo como presidenta, nos dejaron entrar y hablar, éramos gente de fuera y estuvimos charlando con todos ellos, contándoles nuestra problemática y firmaron y la verdad es que nos subieron la moral un montón. En el resto de los sitios, el Ayuntamiento de Nava también firmó y firmaron todos también. Por supuesto, no pudimos hablar absolutamente nada y en el resto, pues, no nos contestaron. Pero bueno, que aquí yo también agradezco mucho que Vimenes colabore siempre tanto. Gracias. ¿Alguien más que quiera participar? Y como estamos en la radio, no podemos dejar mucho silencio porque la gente luego no sabe qué está pasando. Porque, como decía antes Jimmy, como está, no nos ven, pues no saben si es que se cortó la conexión o es que tal. Pero bueno, si no hay nada más, yo le daría la palabra a Diego para que cerrara el acto y nada. Y seguiremos viéndonos por aquí y por el fin de semana con los encuentros populares, ¿no? Pues seguiremos viéndonos. Un placer haber juntado aquí a tanta gente por una persecución en estos tiempos. Y yo pienso que es muy importante que existan estos medios de comunicación libres y alternativos, porque si no existiesen, ¿qué sería de nosotros? O sea, si ya nos laminen con las televisiones, con los periódicos, con todo lo que tienen en sus manos los grandes partidos, si esto no hubiese existido desde hace 30 y pico años, la memoria colectiva ya sería totalmente un bloque y no existiría ni corriente sindical de izquierdas, ni nada de nada. Ahora mismo seríamos todos como marmotes, estaríamos todos ya abducidos por los que están gobernando y tendríamos las mentes en blanco. Si hay toda esta gente aquí ahora mismo, eso es un placer. Eso no pueden, eso es lo que no pueden conseguir. ¿Eh? Podrán cerrar una radio, pero van a hacer otra. Podrán cerrar un periódico alternativo, pero van a salir otros dos. Y eso no pueden con ello. Y no pueden con ello, pues gracias a que la gente pelea y que lucha. Quería darles gracias también a, como dijo la presidenta de UPA, al Concello de Vimenes, por eso, porque el pleno del Concello de Vimenes y el de Nava apoyaron todos los partidos en nuestra causa. No sirvió de mucho, pero bueno, llegó también la causa por medio de Izquierda Unida al Parlamento Nacional, al Congreso de los Diputados. Dijeron, y la contestación fuera de tiempo del ministro Soria fue que, bueno, que era la ley y que nos la aplicaban, pero no dijo que la ley tenían que haberla cambiado ya y habernos dado licencias. Llegó al Parlamento también de aquí de Asturias y dijeron que ellos no tenían competencias, echáronse la pelota fuera. Pero nada, yo quería solamente darles gracias, pero sobre todo decir que mientras haya gente así no pueden cambiar las conciencias, porque las conciencias cada uno tiene una, y mientras no nos puedan hacer una lobotomía, seguiremos haciendo radio y seguiremos haciendo comunicación unos con otros, que lo más guapo ya no solo es la radio, es la presencia física y charlar unos con otros. Gracias. Españolismo, exportando un convallar servil